La escalera del sótano. Aquí estamos, ahora sí, que nos estaban fallando los micrófonos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este mundo apasionante que es el mundo del misterio. Recibid un saludo de Raúl Hernando, que lo tenemos en la parte técnica, y de Estela Landrove, que vamos a estar aquí compartiendo durante algo menos de media hora cuestiones muy interesantes relacionadas con esos asuntos que nos gustan a muchos de los que hacemos este programa, y sobre todo a todos vosotros que estáis ahí pendientes jueves a jueves y que recibimos vuestro apoyo a través de los emails que nos enviáis a la escalera del sótano @yahoo.es, y también de esas visitas que vais haciendo a nuestra página web www.laescaleradelsótano.com. Os pido mucha atención porque en la página web, dentro de poco tiempo, muy poquito, esperemos que a principios de mes que viene ya esté puesto en marcha, tenemos novedades y sorpresas, así que no os la perdáis, no dejáis de visitarla porque os vais a encontrar cosas muy interesantes. Dicho esto, comenzamos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a laescaleradelsótano@yahoo.es o déjanos un mensaje en el 91-436-6716. Al invitado que tenemos hoy al otro lado del teléfono yo le guardo un especial cariño, porque precisamente fue con la persona que inaugurábamos esta escalera de sótano. Fue un 25 de abril del año 2002, ya han pasado 2 años de aquello, y 2 años después vuelve a estar con nosotros aquí en el programa. En esta ocasión se ha dado la vuelta a la tortilla para hablar de un programa que comenzaba ayer en Telemadrid, que todos aquellos que no viváis en Madrid lo podéis ver a través de Digital Plus. Un programa que su nombre es Al Otro Lado de la Realidad, y que trata de acercarnos todos esos misterios, todas esas cuestiones ocultas, pero de un modo muy, muy singular, que vamos a ver si con Javier Sierra, que es nuestro invitado de esta mañana, podemos conocer cuáles van a ser los temas que va a tratar en su programa y comentar algunos de los del programa de ayer, porque fue muy interesante. Javier Sierra, muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer charlar contigo 2 años después. Igualmente. Yo también guardo grato recuerdo porque esa época, hace 2 años, era justo con la presentación de mi última novela, exacto, uh-huh. del secreto egipcio de Napoleón. Y bueno, ahora estoy casi terminando una nueva obra, pero claro, imagínate, con todo el lío de la televisión, de la revista y estas cosas en las que yo ando metido, pues siempre le cuesta a uno poner el punto final a sus proyectos. Bueno, ¿nos puedes contar un poco en torno a qué va a versar la novela o todavía no? Bueno, o lo dejamos para cuando lo atrevemos. No, te puedo adelantar algo. Tiene que ver con con ciertos misterios de la época del Renacimiento. Que ahora está muy de moda. Que ahora está de moda, sí. La verdad es que lo ha puesto de moda el Código Da Vinci. De hecho, fíjate, el programa de anoche de televisión del Otro Lado de la Realidad lo dedicamos precisamente a los misterios del arte. Empezamos explicando los pormenores de La Última Cena, que es una, bueno, mural de Leonardo da Vinci que él termina de pintar en 1497, que yo he examinado muchísimo. He estado en varias ocasiones en estos 2 últimos años en Milán precisamente para verlo in situ y examinarlo con los expertos que lo han restaurado en estos años, y la verdad es que es un mural sorprendente, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo tiene en la memoria. Quien no lo tenga, que lo busque en internet o se vaya a una enciclopedia y lo vea ahora mismo, y se dará cuenta de que hay cosas que, bueno, por obvias, por evidentes, pues nadie las ha visto. Percibido. Claro, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Todas las últimas cenas, hasta 1497, hasta esta última cena de Leonardo, mostraban a los 12 apóstoles y a Jesús en el centro enseñando la Eucaristía. Era la institución de la Eucaristía, casi la fundación de la Iglesia, ¿no? Por eso se representaba la última cena. La de Leonardo no aparece la hostia consagrada en ningún lado, no aparece ni siquiera el Santo Grial, o sea, la copa famosa que aparecerá en todas estas representaciones clásicas, y por si eso fuera poco, los 12 apóstoles y el propio Jesús aparecen representados como hombres, es decir, no tienen el halo de santidad este típico, que los diviniza de alguna manera. Leonardo los quiso pintar, por alguna razón que se nos escapa, pues como mortales, como hombres corrientes, pues como cualquiera de nosotros. Y eso encierra una serie de misterios que han hecho suponer a muchos especialistas, también desde luego al novelista Dan Brown del Código Da Vinci, que Leonardo o militaba en alguna clase de herejía o tenía alguna clase de creencia antieclesiástica que lo convertía en un individuo subversivo y peligroso para algunos de los personajes de su época, ¿no? Claro, todo esto es muy fascinante, es un enigma histórico que te mete en una época singularísima y que a nosotros anoche nos llevó también por otros derroteros. Por ejemplo, descubrir que Leonardo no fue el único que metió claves secretas en sus obras, sino que otros como Velázquez también. Y hablamos de las meninas. Sí, ¿no? Muy interesante. Claro, aquello yo creo que dejó boquiabiertos anoche a muchos espectadores, ¿no? Cuéntanos la historia así de forma breve para todos aquellos que no hayan podido ver el programa, que estén fuera de Madrid o que no tengan la opción digital de poder seguirte. Javier, cuéntanos la historia de las meninas de Velázquez. Pues es muy fácil de contar y a la vez muy interesante. Hasta pleno siglo XX no se descubre una cosa que parece muy, muy tonta, y es que si se une el corazón de los cinco personajes principales de las meninas, es decir, el de las dos meninas, la infanta Margarita, Velázquez y el procurador que se encuentra en la puerta al fondo de ese cuadro, se forma la figura de la constelación de Corona Borealis. Es una constelación importante del firmamento nocturno que se ve desde Europa, que se veía desde luego en la época de Velázquez, con una peculiaridad, y es que la estrella más brillante de la constelación Corona Borealis se llama Margarita, igual que la infanta. Exacto, igual que la infanta Margarita, que es el centro del cuadro, ¿no? Hay otra cosa más, y es que si se unen todas las cabezas, ya no los corazones, sino todas las cabezas de los personajes, incluyendo el perro que aparece en la parte inferior de esta famosísima obra de Velázquez, el dibujo resultante es el del signo de Capricornio, que es el signo natal de la infanta Margarita y que además parece rodear ese signo a los reyes, que Felipe IV y Mariana de Austria, que se encuentran reflejados en el espejo del fondo de ese cuadro de las meninas. Es decir, que desde un punto de vista mágico, visto con la mentalidad de Diego Velázquez en el siglo XVII, él pintó ese cuadro como una especie de talismán protector de la familia real. Algo que había pasado desapercibido a los historiadores del arte, hasta que finalmente algunos de ellos se han dado cuenta de esto. Es decir, que el cuadro tiene no una, sino dos claves secretas: la constelación Corona Borealis con Margarita y el signo de Capricornio protegiendo desde luego también a la infanta Margarita. Y una cosa además que comentabais ahí en el programa que me pareció sumamente interesante, y es que gracias a estas constelaciones que Diego Velázquez pintó en su cuadro, se pudo averiguar y se pudo saber que había sido pintado el 17 de diciembre, si no me equivoco, justo la fecha del nacimiento de la infanta Margarita, justo el cumpleaños. Sí, bueno, se han hecho tantos estudios sobre las meninas. Tendríamos que dedicarle un programa especial solo a las meninas. Pues sí, se podría dedicarle solo un programa, porque fíjate, ahí se ha estudiado la perspectiva, la luz que entra por las ventanas del antiguo Alcázar de Madrid y que ilumina la escena. Gracias a todos esos pequeños detalles, muchos de ellos después han sido sometidos a ordenador para estudiarlos, pues se ha descubierto efectivamente la fecha exacta en la que Diego Velázquez pintó o esbozó el cuadro, que después, bueno, él terminaría poco a poco. Y otra cosa que desvelamos anoche, que nadie sabía, es que existen unas segundas meninas que se encuentran en Gran Bretaña, en un pequeño museo privado en Kingston House, a unos 60 kilómetros de Londres, más o menos, y que, bueno, fueron pintadas, según todos los indicios, por Diego Velázquez, pero que por alguna misteriosa razón, pues muchos conservadores del Museo del Prado y muchos críticos, pues no quieren reconocerlas, no quieren casi ni hablar de ellas, ¿no? Pues es como si les hiciera la competencia a las meninas del Prado, cosa absurda, entre otras cosas porque las meninas del Prado es el cuadro terminado de Velázquez, es una obra colosal de 3 metros de largo, es decir, es un gran cuadro, y estas meninas de Kingston House de Londres, pues es un modeleto, como dicen en italiano, más pequeñito, que no tienen desde luego la riqueza de detalles ni la perfección del acabado de las grandes meninas de aquí. Pero bueno, por lo menos queda dicho que hay muchas cosas, incluso dentro del mundo del arte, pues que se nos ocultan, que no se nos cuentan claramente, que los críticos discuten mucho entre ellas y no llegan a la opinión pública, y esa es un poco, digamos, la finalidad o el espíritu del programa que estrenábamos anoche, ¿no? El desvelar esos detalles ocultos, ese otro lado de las cosas que habitualmente no llega a los medios de comunicación y a los espectadores. En principio, Javier, ¿cuántos programas está previsto que estén en el aire? ¿La serie de cuántos programas va a constar? Bueno, se hace todo por temporadas de televisión, como sabes. Uh-huh. Entonces están previstos 13 programas. Vaya, ¿12 más 1 o 13? 12 más 1 o 13, es igual. Yo no soy supersticioso. Por eso te preguntaba. Están previstos 13 espacios semanales. Y bueno, pues estamos avanzando en los contenidos de muchos de los siguientes. Creo que van a sorprender muchos de ellos, porque además por primera vez se van a acercar a platós de televisión pues personas, investigadores y gente muy cualificada que va a hablar de misterios. Es decir, que no te sorprendas si próximamente pues aparecen catedráticos hablando de enigmas, o militares desvelando secretos sobre el tema ovni, o no sé, científicos hablando de las propiedades ocultas de la materia que podrían explicar ciertos fenómenos paranormales. Todo eso es lo que queremos hacer. Y queremos aproximar la seriedad a estas cosas. Ahí está. Yo creo exactamente que es lo que le ha dado un toque distinto a este programa, ¿no? A tu programa. Porque normalmente cuando se hace un programa de estas características siempre vamos los mismos, o siempre estamos los mismos, o siempre estáis los mismos los que os dedicáis a estos temas, sí, sí, que es fenomenal, pero que por otra parte muchas veces la gente dice, bueno, ya este ya sé lo que va a decir, ¿no? Entre comillas. Pero sin embargo, encontrarte en un programa, por ejemplo, como el de ayer, que hablaba sobre pintura, sobre el arte, encontrarte a un catedrático de historia del arte diciéndote que efectivamente en los cuadros hay claves ocultas, pues como que dices, ahí va, parece que si me lo dice esta persona que no tiene nada que ver con ellos, y es relacionado con nosotros, con los que estamos metidos más en el mundo del oculto, como que la gente se queda más pendiente, ¿no? Más atenta, diciendo, bueno, pues si lo dice él, algo más de verdad ahora en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Bueno, te sorprendería saber la cantidad de personas que hay en esos sectores de referencia de la sociedad, digamos, pues eso, científicos, profesores universitarios, incluso personas dentro de la curia, ¿no? Que uno puede decir, uy, un sacerdote o un cardenal o un obispo puede ser un poco reticente a estas cosas. Bueno, pues te sorprendería saber la cantidad de personas que hay en esos sectores que se interesan por lo mismo que tú y que yo, y que han hecho pues sus pinitos o sus investigaciones o sus importantes descubrimientos en ese terreno. Lo que ocurre es que por alguna razón pues los medios de comunicación en esta última década pues han banalizado un poco estas cuestiones. Uh-huh. Y hoy por hoy, y es triste pero es así, hoy por hoy es muy difícil abrir las páginas de un periódico y descubrir una noticia sobre ovnis en ellas. Es muy difícil. Cuando, por ejemplo, por decirte el tema ovni, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, el tema ovni, bueno, pues si hay una observación por parte de una torre de control, de un piloto, de un radarista y tal, creo que tiene una importancia desde el punto de vista testimonial pues de primer orden y que debería estar recogida en esas páginas. Y sin embargo, por distintos azares del destino y porque, como te decía, se ha frivolizado mucho, se ha llevado gente muy irresponsable a hablar de ciertas cosas, pues este tipo de temas se han apartado un poco de lo que deberían ser, temas absolutamente serios y culturales, que yo creo que hay cultura detrás de todo eso. Por supuesto que sí. Oye, ¿te has encontrado en el tiempo que llevas preparando los programas con alguna persona que te haya dicho, no, yo no quiero ir al programa, porque como en la televisión últimamente a estos temas se los trata, como tú decías antes, de una forma bastante un poco despectiva o un poco vilipendiada, no quiero acercarme al programa? Hombre, sí ha habido casos de personas a las que hemos invitado y que en un principio se han mostrado reticentes a participar, ¿no? Pero el efecto final ha sido muy positivo, claro. porque al final han querido venir. Claro. Entonces, no sé, yo creo que, mira, muchas de esas personas, por ejemplo, que dudaban antes de la emisión de anoche de cómo podía ser este programa y del enfoque, después de la emisión de anoche lo van a tener muy claro. Es decir, que estamos enfocando este tema con el máximo rigor y respeto, lo que no quiere decir que no haya controversia también en futuros programas. Bueno, pero es que ¿no? La controversia no está reñida con claro. La seriedad y con la veracidad, ¿no? Claro, pero es una controversia, en cualquier caso, la que nosotros queremos aportar, pues seria. Es decir, si por ejemplo nosotros hablamos, por ponerte otro tema que siempre está en el candelero, de la Sábana Santa de Turín, uh-huh. Bueno, pues hay gente que piensa que la Sábana Santa de Turín es un fraude medieval, porque el carbono 14 mostró que pertenecía a un periodo más o menos entre 1290 y 1360, pero hay otra gente que piensa que esa datación del carbono 14 pues no es válida. Hay quienes piensan que la Sábana Santa es la prueba de que alguien en el siglo XIV hizo una fotografía, es decir, que ahí estaríamos hablando de otro misterio, aunque sea un fraude. No, evidentemente estaríamos hablando de otro misterio, efectivamente, que alguien en el siglo XIV conociera los fundamentos de la fotografía, que de hecho se conoce. Y eso también es un tema que se puede demostrar, es decir, Muchos pintores antiguos, volviendo otra vez al asunto del arte, utilizaban una máquina para pintar paisajes y retratos que se llamaba la cámara oscura. La cámara oscura tiene un procedimiento muy sencillo, es una caja con un agujerito por el cual entra la imagen que se quiere representar y se rebota, digamos, contra una pared, ¿no? Contra la pared del fondo de esa cámara. Y el pintor lo que hacía era repasar en esa pared como si calcara la imagen. Bueno, pues esto se ha demostrado que grandes artistas lo hacían sobre todo para pintar telas. Esas telas que vemos en algunos cuadros que parecen tan realistas, con los pliegos, las sombras, el tejido, que se ven hasta las puntadas casi, ¿no? Pues eso se hacía con una técnica. No es que fuera un virtuoso, sino que era un técnico el pintor en esos aspectos. Lo único que faltaría para crear una fotografía sería una emulsión. Es decir, que en vez de tener que repasar a mano lo que se plasma contra el fondo de la cámara, pues quedara impregnado gracias a una solución química que, digamos, fijara la imagen. Y esa solución química, curiosamente, se conoce al menos desde el siglo VII después de Cristo. Hay evidencias de que se utilizaban ciertas emulsiones en algunos ambientes. O, por ejemplo, para fijar, pues se podían utilizar las sales de plata, que eran muy comunes entre los alquimistas ya en el siglo XIII y XIV. Luego, los elementos están. Que alguien hiciera o no una fotografía es otro asunto, pero que se podía hacer una fotografía, desde luego. Que la Sábana Santa debería ser investigada desde el punto de vista de si eso es una fotografía antigua, también, eso sería necesario. Por lo tanto, fíjate tú si no hay uno y mil temas para enfocarlos desde una perspectiva absolutamente novedosa y mantener atrapada la atención de cualquier persona que esté interesada seriamente en estas cosas. Yo te hacía antes la pregunta de si la gente te había dicho que no en un principio, porque yo en algunas ocasiones he llamado a algunos invitados y me han dicho, bueno, pero esto es un programa serio. Yo les he dicho, bueno, vente, te vienes una vez, si no te gusta no vuelves, y afortunadamente todos habéis repetido, o casi todos. Bueno, eso es buena señal, claro que sí. O sea, que por eso te preguntaba yo si te habías encontrado con algún problema de estos, ¿no? De estas características. Javier, ¿has recibido ya algún informe de cómo ha ido el programa ayer? Pues sí, ha ido muy bien. Ha ido muy bien. Hombre, ayer, como es que además lo tienes en un día muy complicado. Tienes ahí los Serrano, tienes ahí Aquí No Hay Quien Viva. Yo creo que es un reto importante, ¿no? Ayer teníamos, claro, esto lo digo muy amigablemente, ¿no? Pero ayer teníamos a todos los enemigos alrededor, claro, ¿no? Claro. Éramos como los troyanos asediados por los griegos. Porque efectivamente teníamos Aquí No Hay Quien Viva, teníamos los Serrano, teníamos fútbol. Creo que no podía haber un enfoque más perjudicial, ¿no?, para un programa. Pero aún así tuvimos una audiencia acumulada cercana al 18%, que está muy bien, muy bien, hablando además de una televisión autonómica, ¿no? Está fenomenal, la verdad es que sí. Pues espero que este programa tenga todo el éxito que te mereces, Javier, que no sean 13, que sean 26 programas los que estés con nosotros todos los miércoles. En principio siempre va a ser los miércoles, ¿verdad? Sí, los miércoles, exactamente. ¿Y la duración, para aquellos que no lo conozcan, cuánto tiempo? ¿Alrededor pues de cuánto tiempo estáis en antena? Una hora. Una hora, sí. Pues eso, que desearte muchísima suerte, que nos sigas trayendo temas tan sumamente apasionantes como el de ayer. ¿Nos puedes adelantar ya de la semana que viene, los que estamos aquí ya pendientes? Ay, bueno, hablaremos de Casas Encantadas. Casas Encantadas, pero además presentando una serie de documentos gráficos sacados de algunos archivos de investigadores y de vídeo que nunca se habían visto y que son muy sorprendentes, porque, bueno, ha sido una labor de muchos meses persiguiendo ciertos documentos de años atrás en algunos inmuebles importantes de Madrid, muy conocidos en su época porque decían que había fantasmas. Y bueno, yo creo que lo que vamos a mostrar la semana que viene va a dejar a más de uno con la boca abierta. Además, eso es lo bueno de tu programa, que te habla de sitios que puedes ir a visitar, el Museo del Prado, y te da claves para ir a ver algunos cuadros al Museo del Prado y que te vayas con otra mirada, ¿no?, de allí, con claro, otro punto de vista. Hablamos de Casas Encantadas la semana que viene, pues ya nos cuentas algunos lugares que yo no voy a desvelar y que a lo mejor conozco, que los telespectadores pueden ir a visitar y pueden decir, pues aquí a lo mejor hay alguien que le pasó una cosa u otra, ¿no?, del claro, mundo del misterio. Pues precisamente vamos a seguir nosotros ahora en el programa hablando de un lugar encantado que sin duda seguro que conoces, Javier, que es el Cortijo Jurado, que ha habido novedades en ese caso y con él nos vamos a quedar ahora. Y no pasa otros dos años, encantemos en hablar. Desde luego, yo también lo espero. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.